¿Puede servir la cena, Sebastián? ¡Adelaida! ¡Siéntate bien! ¡No pongas los codos en la mesa! ¡Usa la servilleta! Veo que tendré que enseñarte desde el principio. De momento, escucha con atención lo que voy a decirte. Te levantarás tan pronto como Tinete, la doncella, llame a tu puerta. Te lavarás y peinarás cuidadosamente. Pondrás en orden todas tus cosas. A las 9 en punto bajarás al comedor. Una vez terminado el desayuno y en espera de que llegue el profesor de Clara... Es inútil, señorita. Heidi se ha dormido. ¡Ay, Adelaida! En efecto, cansada del viaje, Heidi había reclinado la cabeza en el respaldo de la silla y se había quedado profundamente dormida.